sé qué hacer. Solo un regalo te brindaré. Mi vida sin tu amor, sin todo tu querer. Sin tu amor no será igual. Mi alma sin tu calor se morirá. Brindaré mi vida sin tu amor, sin todo tu querer. Mi vida sin tu amor.